Llega la 17ª Feria Comunal Agropecuaria Artesanal y Comercial Huiza Espinar 2023 por el 85 aniversario de la comunidad. Del 19 al 20 de mayo, programa general de actividades. Viernes 19 de mayo, 8 de la mañana, limpieza general del local comunal. 10 de la mañana, día deportivo, damas, varones y máster. 1 de la tarde, día deportivo, invitados. 7 de la noche, audición radial en una de las emisoras de Espinar. Día central, sábado 20 de mayo, 6 de la mañana. Salva de 21 camaretazos a cargo de teniente gobernador. 7 de la mañana, embanderamiento general de toda la comunidad. 8 de la mañana, izamiento de pabellón nacional con programa especial. 8:30, apertura de campo ferial. 9 de la mañana, inscripción de animales en diferentes especies y categorías. 12:30, almuerzo de confraternidad con toda la comunidad e invitados. 3 de la tarde, gran presentación de artistas. Los Panchos de Espinar, Luis Miguel y los Joviales del Perú, Ruth Chuctay y los dulces engreídos del amor. 5 de la tarde, clausura y entrega de premios a todos los ganadores. Organiza, comité organizador, presidente Bernabé Humas y Quispe, secretario Daniel Coachilo, tesorera Lidia Chaupijagua, prensa y propaganda Edgar Taco Quispe, comisario general Bernardino Llave Quispe, junta directiva comunal, presidente Cosme Ramírez Chuctaya, vicepresidente Gabriel Iwisaico, secretaria Hilda Coachilo, tesorera Isabel Damiana Taco Quispe, fiscal Seferino Chancayauri Yauri, auspician Compañía Minera Antapacay, Compañía Minera Quechua, Municipalidad Provincial de Espinar, Minera MMG Las Bambas, Empresa Cesen Arequipa, Empresas Escodes, Empresa Múltiple Huiza S.A., EMSA, Empresa Excelencia, Grifo San José, Red Rural Cañipía. Nos vemos en la 17ª Feria Comunal Agropecuaria Artesanal y Comercial Huiza Espinar. Tunanka Rexisunchis, mecanismos de quejas y reclamos niscata. Maiman munaiku llankaita y makunata llankas pachaita. Yuyas kai kijina, kai quejas y reclamos niskakunaka y maimana yakini kikuna y marraikumanta yakei parinki antapakai llankas kan manta chay. Kei llanka, mas kan alin llankaita, alin rimaita ima ello masinchis kunawa, sumakta uyarinanchispa, ima yakikunapas chuyanchaipas kuska kawarinapas. Yankainin chisca, amachanca yu reclamos niskakunata, purichikunkatag derechos humanos niskata amachaspa, allinta rimaspa, sumakta uyarikuspa ñaupagman puririnapa. Antapakai, kuska llankaspa. ¿Qué sistema Stockpile Safety? Sia Minera Antapacaimanta, Raxisca Karun, Ayin Sumac Seguridad Salud Ocupacional Minería Pillanca Cruzcanta. Caime Aparicuran, Escaichunca Piscayo, Cai Seminario Internacional de Seguridad Minera, SEM Niscati. ¿Qué sistema Nisja? Pisiachin Tractores Orugak y Wirillanca Cunapiñac Areita. Guanyo y Tarita y Macay Accidentes Niscacunawan. Ñatak Cunan Ñacan Sensor Nisja. Chaiwan yachanka kunya, maipis tarikun mankai alimentadores, ruma del hueso chaipi. Chaita rikuspaka, llankakuna yachanka kunya ima pachapi ripunanku, sichus ima sasache jamun manchayaka. Kei sistema niskawampas, manan yankayamantachus ayachikunka, circuitos de chancado primario y molienda niska. Chaiwan, astawan wiñasunchis, seguridad niskawan yankaspa. Antapakaipeka, seguridad niskawan yankaiku. El staff profesional de periodistas ha cumplido con la jornada periodística de hoy. Gracias por vuestra sintonía. Volvemos en nuestra próxima edición.